Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. ¿Cómo están ustedes? Reciban un afectuoso saludo especialmente a nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en controles, nos encontramos, ¿cierto? Ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única, Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 y se retransmite, por supuesto, todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles a contar de las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También, como siempre, nos pueden escuchar de todo el mundo, fíjese usted, en www.espaciosfm.cl y consultas, preguntas, temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, al correo electrónico ventanillaunica@espaciosfm.cl. También nos pueden llamar, ¿cierto?, al teléfono al 41 22 22 363. Se lo repito, 41 22 22 363 y podremos responderle a interrogantes, consultas, dudas relacionadas con el acontecer, ¿cierto?, de los trámites que hoy tiene el Estado y el gobierno para usted. Comienza así, Ventanilla Única. Siendo tu mirada en la oscuridad, lentamente encuentro tus palabras y que muera el silencio una vez más. Lentamente encuentro tus palabras, lentamente estamos en el programa Ventanilla Única y le quería comentar un tema bastante relevante que dice en relación con la octava encuesta nacional de la juventud. ¿Cómo son los jóvenes en Chile? ¿Qué característica cree usted que tienen hoy día, al 2017, los jóvenes en Chile? Fíjese que este estudio se realiza cada 3 años en el país y aborda distintos temas de población joven como la educación, el trabajo, la participación política, salud sexual y reproductiva, entre otros. Fíjese que, primero que nada, ¿sabe usted más o menos, se imagina cuántos jóvenes existen en Chile? En Chile se habla de que son jóvenes entre 15 y 29 años. Hay cerca de 4.200.000 personas, casi 4.300.000 personas en Chile son jóvenes entre 15 y 29 años de edad, de los cuales 49% son mujeres y 51% son hombres. A diferencia de lo que de la media general, ¿cierto? Hoy día son un poquito más, ¿cierto? Pero son un poquito más los hombres que las mujeres en jóvenes entre 15 y 29 años. Fíjese que entre los principales resultados del estudio se destaca los altos niveles de satisfacción de los jóvenes tienen con diferentes aspectos de su vida y el futuro personal, ¿ah? Es bastante llamativo porque dice que el 85% de los jóvenes chilenos se declara feliz o muy feliz. ¿Qué le parece? El 85% está contento con su vida. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, se muestra que el 71% de los jóvenes se ha iniciado sexualmente, adivinen qué edad, cerca de los 16,6 años de edad. Es decir, con menos de 17 años, hoy día nuestros jóvenes se están iniciando sexualmente. Y fíjese que el 77% de los jóvenes que se inician sexualmente, ¿cierto?, han utilizado algún método anticonceptivo en su última relación sexual, que es importante. Al consultar por la interrupción del embarazo de las tres causales, el 63% dice estar de acuerdo. En caso de violación, el 62% apoya esta medida cuando sea imposible que el feto viva fuera del útero y el 61% cuando esté en peligro la vida de la madre. Respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, casi el 60% de los jóvenes declara estar de acuerdo. Y en cambio, el 24% dice estar en contra. Por esta misma línea, el 60% está de acuerdo con la legalización de la marihuana y el 22% en desacuerdo. Dicen que si duele el amor es bueno, que hay un alma para cada quien. Dicen que nunca olvidas el primero y que el tercero es el mejor, es para siempre. Aunque estar tan unidos es peor, que hay que amar en libertad y que es mejor dejarte ir para extrañarte. Aunque sufras, que te aguantes. Lo que no comprendo es por qué no puedo hacerle caso a la razón. Si me alejo un segundo de ti yo muero, y para pensarte no preciso estar a solas. Por eso no creo en lo que dice. ¿O será que muy bien no entiendo? Porque yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. No pienso correr el riesgo. No voy a escuchar consejos. Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti. No quiero perder el tiempo. Que no puedo lograr vivir sin ti. correr el riesgo. No voy a escuchar consejos, porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti. No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento, porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti. Bien, estábamos conversando sobre la octava encuesta, ¿cierto?, de la juventud. Y fíjese que dentro de las consultas, ¿cuáles son las drogas más consumidas por los jóvenes chilenos, cierto? Recordando que estos cerca de 4.300.000 jóvenes chilenos entre 15 y 29 años de Chile, dicen que casi el 68% consume alcohol. El 50% consume cigarrillo y casi el 30% consume marihuana. Esa es la realidad hoy día de nuestra juventud chilena. En cuanto a ciertas novedades que tiene esta encuesta hoy día, la octava encuesta nacional de la juventud además contempla novedades respecto a sus versiones anteriores, por supuesto. Y en primer lugar, fíjese que se aumentó el número de jóvenes entrevistados, llegando a 9.393 casos, lo que significa aproximadamente 1.000 personas más que en el 2012. Es decir, cuando va subiendo el número de consultados, esta encuesta tiene mucho mayor valor, por supuesto. Además, se incluyeron nuevas preguntas que responden a las temáticas que han cobrado mayor visibilidad durante el último tiempo, como la salud mental de los adolescentes, el acoso cibernético y el ciberbullying, que también es muy importante, ¿cierto?, que este ciberbullying ocurre por medio de las redes sociales y donde involucra, ¿cierto?, a toda la familia por este medio que no es muy agradable, por lo demás. Asimismo, se preguntó por primera vez por la nacionalidad de las personas jóvenes, lo que permite tener una primera aproximación al fenómeno de la inmigración juvenil. Y a propósito, además, de lo que se nos viene en este próximo censo 2017. Se reincorporó además la pregunta sobre la edad de inicio sexual, la que había sido eliminada en el año 2012, que fue la última medición, ¿cierto?, la del gobierno pasado. Y por último, se ampliaron las consultas relativas a nuevas tecnologías, creando un módulo completo sobre tecnologías de la información. Eso es lo que hoy día ha estado acercándonos, ¿cierto?, con la octava encuesta nacional de la juventud y cómo son los jóvenes al día de hoy. Close my eyes, only for a moment, and the estás buscando arriendo, el subsidio de arriendo puede ser tu opción si buscas una vivienda. Fíjate que el programa que en el 2016 entregó apoyo a más de 10.500 personas, trae este año 2017 8.000 nuevos cupos para todo Chile. Es decir, si habían 10.500, hoy día van a haber 18.500 cupos, lo que se abre una gran oportunidad para que podamos postular y, por supuesto, para poder calificar. Fíjense que a partir del 13 de marzo hasta el 31 de octubre de 2017 estará abierto el nuevo llamado de postulación al subsidio de arriendo que busca apoyar a las familias en busca de una solución temporal a su necesidad habitacional. Y al igual que el año anterior, cierto que el año 2017, se realizará un solo llamado que permanecerá abierto durante poco más de 7 meses y que tendrá cierres mensuales, en lo que se dará a conocer a los seleccionados a través de una nómina publicada en la sección resultado de postulación del sitio web del Ministerio de la Vivienda. Ya dijimos, cierto, que este año 2017 sube en 8.000 nuevos cupos, que eso es importantísimo, es una gran variable que hoy día se nos abre. Gracias a las modificaciones realizadas en el 2015, este subsidio, concebido en sus inicios como un apoyo dirigido a familias jóvenes, se amplió integrando a adultos mayores y eliminando el requisito a extranjeros que obligaba a contar con su certificado de residencia con al menos 5 años de antigüedad. Esto significó entonces que ya en el año 2016, 630 personas de los postulantes seleccionados fueron adultos mayores, lo que antiguamente no se podía, y 420 ciudadanos extranjeros también pudieron acceder, que eso es lo que significa que pudieron acceder casi 3 veces más que en el 2015. Es una buena alternativa. Todos quienes resultan seleccionados en el llamado y encuentran la vivienda que requieren arrendar deben presentar los antecedentes requeridos junto con el contrato de arriendo en el Serviu de su región para así aplicar el beneficio. ¿Quieres saber más? Después de este temita, seguimos conversando sobre el subsidio de arriendo. Pero como me dices, plántala ya. Ya no pienso en ti nada, ahora no. ¿Por qué me sales con esas? ¿Qué quieres hacerme? Yo podría decirte, no me vas. Yo también estoy ya con otra. No te he esperado, ¿y qué? ¿Sabes cómo fue un año estar sin ti? Es la que me soporta, la que me quiere bien. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel dispuesto a una locura que pone el dedo entre tus labios por no escuchar otra mentira. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel que despreciaste un día. Intentas demostrarme que eres mejor que fuiste ayer. No te hagas la buena, termina ya. Es cuestión de deseo, nada más. Yo a ti no te siento, vaya aburrimiento. Ahora cuenta el momento que te va. Siento mucho decirte no, me falta sintonía. La certeza de pensar que tú eres mía. La atracción permanece, mas la emoción se fue. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel dispuesto a una locura que pone el dedo entre tus labios por no escuchar otra mentira. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel que despreciaste un día. Intentas demostrarme que días, meses, años, citas falsas, desengaños, inventando siempre a quien no está. ¿De qué hablábamos con en cuanto al subsidio a la vivienda, al arriendo de la vivienda? Fíjense que le había señalado anteriormente, este programa está destinado a familias vulnerables y de sectores medios que necesitan una solución habitacional flexible por un tiempo determinado y que son capaces de realizar un desembolso mensual para pagar un arriendo. Este apoyo del Estado otorga a la familia un subsidio único y total de 170 UFs como máximo, el que se descontará hasta en 3 UFs cada mes. Si sacásemos la cuenta, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que la UF vale 26.600 aproximadamente, por 170 UFs, estamos hablando de que se genera un subsidio de cerca de, vamos a ver, 26.600 por 170 de cerca de 4 millones y medio, y estos se descuentan cada mes, ¿cierto?, durante 8 años en 3 UF máximo, es decir, 26.600 por 3 es igual cerca de 80.000 pesos, 79.800 para ser exacto, es lo que equivaldría el subsidio que se le entregaría a cada uno de los adjudicados, ¿cierto? Durante una vigencia máxima de 8 años. ¿Ah? Eso es lo importante. Durante 8 años podemos llegar a tener este subsidio. De esta forma, quienes obtengan podrán pagar solamente una parte del valor de su arriendo cada mes. ¿Qué le parece? 80.000 pesos que le ayuda, por supuesto, a ahorrar. Este beneficio permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y permite postular en un futuro un programa para la adquisición de una vivienda. ¿Cuál es la idea de esto? Ah, es importante. Es que si usted ahorra 80.000 pesos por 12, que es un año, y por 8, que son los 8 años, usted básicamente estaría ahorrándose durante los 8 años 7.600.000 pesos que le serviría entonces para postular una vivienda, ¿cierto? Y tener el dinero suficiente en los próximos 8 años. Por lo tanto, es una manera eficiente de ahorrar. ¿Cómo se financia? Usted se adjudica el subsidio habitacional, ¿cierto? Y esto más un copago, que es lo que usted debe pagar para de lo que resta del subsidio. Ahora, ¿cómo va a postular? Paso a paso, ¿cierto? De forma presencial debe dirigirse al Servio de su región o a las instituciones públicas de este organismo habilita para estos efectos. Debe completar las declaraciones y formularios que solicita el programa, las cuales están disponibles en www.mimbu.cl. Debe acreditar el ahorro mínimo de 4 UFs. Dijimos que si hablamos de 26.600 pesos que hoy día vale una UF por 4, es decir, usted debería tener 106.400 pesos de ahorro. Debe acreditar ingresos económicos de su núcleo familiar y además pudiese postular en línea con la clave única. ¿Quieres saber más? Se lo cuento después de este temita musical. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Bien, le debía los requisitos para postular al subsidio de arriendo a la vivienda. Son básicos: ser mayor de 18 años durante el llamado, contar con cédula de identidad, ¿cierto? Vigente, y para las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjero. Deben postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con un núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, siempre debe estar, para poder postular, debe vivir con más personas. Eso es lo que está señalando. O con su cónyuge, o con su conviviente, o si tiene hijos. Salvo que sea mayor de 60 años, ¿cierto? La tercera edad, pueden postular solita. Debe pertenecer al 70% más vulnerable de la población, de acuerdo a lo que informa el Registro Social de Hogares, como siempre, ¿cierto? Y se permitirá máximo una postulación por Registro Social de Hogares en cada uno de los llamados. Debe acreditar un ahorro mínimo, ¿cierto? Ya dijimos, de 4 UF, que aproximadamente son 106.400 pesos. contar con un ingreso familiar que debe fluctuar entre los 7 y los 25 UF, es decir, 7 por 26.600 es igual desde los 186 mil pesos hasta, le digo al tiro, hasta los 665 mil pesos. Si su sueldo fluctúa entre los 185 y los 665 mil pesos, usted ya puede postular y que el postulante o algún integrante del grupo familiar declarado no se encuentre en las siguientes situaciones. No, ninguno de las personas que vive en su familia, ¿cierto? Y cuando usted quiera postular, puede ser propietario o asignatario de una vivienda, ser beneficiado de un subsidio habitacional o tener certificado de subsidio vigente, que se encuentre postulando a algún programa habitacional, ¿cierto? Y que haya sido declarado como integrante de un grupo familiar beneficiado por el programa de arriendo. Esas personas no van a poder postular, y eso es importante para que lo tengan, ¿cierto?, clarito. Así que los invitamos a que postulen al programa subsidio, ¿cierto?, arriendo a una vivienda. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes si nadie escucha lo que decimos. Lo que pedimos verso a verso los cantantes. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que da el mar, el norte, el sur, el frío o el calor. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que el alma, por eso hoy canto solo por cantar. Anduvo la presidenta de la República en Concepción y estuvo inaugurando en diferentes acciones. Fíjese que estuvo inaugurando recientemente la escuela básica número F69, Luis Alberto Acevedo, que ubicada en Colo-Colo 249 en San Pedro de la Paz, a propósito del Centro Operativo Censal para el Censo 2017. Además estuvo en el Duoc, en el Instituto Profesional Duobuse, sosteniendo un diálogo con estudiantes beneficiados por la gratuidad de la educación superior del Instituto Nacional Duobuse. Estuvo además inaugurando el Servicio de Alta Resolutividad, el SAR, Dr. Víctor Manuel Fernández, ubicado en Maipú 2120 en Concepción, Así que estuvo inaugurando también esos elementos. Y dentro de la tarde generó una visita inspectiva al Puente Bicentenario en la región acá, ¿cierto? Donde la presidenta reiteró el compromiso de su gobierno para que las regiones puedan contar con recursos y con la inversión que requieran para poder desplegar sus capacidades productivas y entregar además más oportunidades a sus habitantes. Esta visita inspectiva, ¿cierto?, al Puente Bicentenario es producto de que este puente se conecta las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz y ya llevamos un 30% de avance. Y este proyecto, fíjese, contempla una inversión valiosísima de 28.600 millones de pesos. La presidenta valoró que este no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un conjunto de inversiones para potenciar el desarrollo de la región del Biobío, principalmente el Gran Concepción. Esta es una región que es un polo económico y de gran relevancia para el país, dijo, ¿cierto?, nuestra presidenta. Y aparte de eso, dice que bueno, que este es el camino por el que se está apostando, ¿cierto? Incluye cada uno de los territorios, abriendo nuevas oportunidades para millones de compatriotas que buscan poder desarrollarse, tener una vida más feliz, más plena, poder llevar adelante sus proyectos personales, sus proyectos profesionales y sus proyectos de vida en ciudades y comunas. Es así como pudimos ver el paso de nuestra presidenta por Concepción, ¿cierto?, inaugurando tanto el SAR Dr. Víctor Manuel Fernández, conversando con los estudiantes del Duoc UC y además inspeccionando la obra de nuestro Puente Bicentenario que ya lleva un 30% de avance. Decidí jamás pensar en ti. Este sentimiento me hace daño, demasiado para mí. Estoy aquí recordando estos momentos, intentando comprender por qué no estás. Y sigo aquí, esperando que algún día, esperando que decidas regresar. Es el sabor de tus labios, una droga que envenena y me hace enloquecer. Es el olor de tu cabello. Un aroma primavera permanece en mi piel. No puedo olvidar aquel tiempo en que me amaste, pero ahora que no estás, te extraño. Te amo. Jamás regresarás. Estoy aquí, plasmando estos versos, desahogando el sentimiento de mi amor. Y me voy de aquí, compensando otra vida, una vida muy vacía ya sin ti. Es el sabor de tus labios. Una droga que envenena y me hace enloquecer. Es el olor de tu cabello. Un aroma primavera permanece en mi piel. Sin ti no me queda más remedio que dejarte ir. Ya ¿Viste que Concepción cuenta con nuevos gestores de seguridad ciudadana? Fíjese que 100 nuevos gestores de seguridad ciudadana fueron certificados por el municipio en el contexto del proyecto de seguridad ciudadana, difusión, prevención y denuncia, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ejecuta el Plan Comunal de Seguridad Pública de Concepción. Formando gestores de seguridad ciudadana para Concepción, se denominó la etapa, ¿cierto?, de capacitación que desarrolló el proyecto mediante intervenciones educativas, entrega material informativo en temáticas de prevención comunitaria en delitos y violencia y promoción de la corresponsabilidad en vecinos y dirigentes de las comunas, comunidades intervenidas. El alcalde señaló que esta iniciativa nos permite comprometer aún más a los dirigentes y vecinos en el combate contra la delincuencia, siendo gestores de la seguridad en sus respectivos barrios, ¿cierto? Muchas veces se desconocen los procedimientos o la forma de trabajar proyectos en el ámbito de seguridad, y de esta forma se empoderan, ¿cierto?, los vecinos para que cuenten con nuevas herramientas para trabajar e informar actualizadamente, ¿cierto?, con lo que puedan transmitir en sus sectores. Corresponsabilidad y prevención comunitaria, realización de denuncias y mediación comunitaria fueron los talleres que se desarrollaron en las 5 organizaciones sociales beneficiadas por dicho proyecto, que son la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez número 17, la Junta de Vecinos Tucapel Bajo, la Junta de Vecinos Río de Chile, la Junta de Vecinos Santa Sabina y Villa CCU de Pedro de Valdivia. Con harto entusiasmo nosotros participamos en esto porque creemos que una de las formas de poder frenar la delincuencia es estar unidos como vecinos, ocupar nuestros espacios públicos, defender nuestros barrios y decir aquí estamos nosotros y estamos organizados. Señaló don Mario Páez, uno de los vecinos certificados de la Villa CCU de Pedro de Valdivia. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Honor del municipio y también se realizó un reconocimiento a los dirigentes sociales que apoyaron y lideraron el proceso de capacitación en sus sectores, recibiendo un galvano de las autoridades locales. Aprendí a contar contigo, pero no eres más que humo que se fue como vino. Pocas nueces para tanto ruido. La la la, las cosas vienen como vienen. La la la, queriendo ver lo que no tienes. La la la, creí que yo vería, pero no. Fue el principio de un tiempo mejor. Y vino el sol alumbrando en el camino. Me llegó como cosa del destino. Me mordí de tu anzuelo. De niño bueno, ni te quiero de más, ni te echo de menos. Ni te odio, ni lo intento. Ni me nace, ni me late, ni me da el sentimiento. No te llevo donde no te siento. La la la, te vas a ver con tanto invento. La la la, sin tinta para todo el cuento. La la la, creí que dolerías, pero no. Fue el principio de un tiempo mejor. Y vino el sol alumbrándome el camino. Me llegó como cosa del destino. No mordí de tu anzuelo. De niño bueno, ni te quiero de más, ni te menos. A veces pienso y sé que nunca aprenderé, que cuando creo en algo nunca veo la pared. Y apuesto por seguir en esta dirección. A veces se me nubla, pero siempre vuelve el sol alumbrándome el camino. Me llevo como cosa del destino. No mordí de tu anzuelo. De niño bueno, ni te quiero de más, ni te echo de menos. Vino el sol alumbrándome el camino. Me llevo, se quedó a vivir conmigo. Y ahora sé que hay señales pa' que te aclares. Y sonrío sin red. Salió el llamado nacional de postulación al programa de protección del patrimonio familiar, mejoramiento del entorno, mejoramiento, ampliación de la vivienda. Fíjese que el llamado nacional ya comenzó el 17 de abril y existe con tres procesos de selección. Los dos primeros son el 17 de abril, le decía, y el 14 de julio, respectivamente. Los proyectos que tendrán prioridad, con mayor puntaje para ser focalizados, son del título 1, que trabaja mejoramiento del entorno, que son proyectos de mejoramiento de espacio público referido a la mitigación de la acción de xilófagos. Está del título 2, de mejoramiento de la vivienda, ¿cierto? Relacionado con proyectos de asbesto cemento, proyectos xilófagos, proyectos de acondicionamiento térmico, proyectos colectores para atención de discapacitados, proyectos estructurales y proyectos de instalación. Y también están la postulación del título 3, que habla de la ampliación de la vivienda y que va a generar los puntajes necesarios, ¿cierto?, para el proyecto para la atención del adulto mayor, para atender el hacinamiento de las viviendas y vivienda para ampliación de vivienda de igual o menos de 30 metros cuadrados también. Entonces, ya están abiertas las postulaciones. ¿Y cuáles son los requisitos? Ser propietario, ¿cierto?, asignatario de una vivienda o su cónyuge. Además, podrán postular un heredero, aun cuando este no sea propietario del total de la vivienda. No debe poseer otra vivienda, tener un ahorro para el título 1 de una UF, que estamos hablando de 26.600 pesos. Para el título 2, ya la cosa cambia, porque tiene que tener un ahorro de la vivienda, ¿cierto?, de 3 UF, es decir, 26.600 pesos por 3, estamos hablando de casi 80.000 pesos. Y finalmente, para el título 3, ¿cierto?, va a requerir un ahorro de 133 mil pesos. ¿Qué requisito además? Que la vivienda debe ser objeto del programa, debe cumplir con alguna de las condiciones. Debe ser una vivienda social, por supuesto. Haber sido construida por Servio u sus antecesores, o la Corby, ¿cierto?, u otras que hayan construido antes del 80. Tener una tasación fiscal de menos de 600 UF. Tener un avalúo fiscal de menos de 950 UF y tener un avalúo fiscal de su construcción, ¿cierto?, de 350 UF. Las condiciones socioeconómicas en postulaciones individuales es hasta el tramo 60, hasta el 60% más vulnerable según el registro social de hogares, y en postulaciones colectivas a lo menos el grupo debe pertenecer, ¿cierto?, en promedio al 60%, y no deben haber tenido un subsidio del mismo tipo de este programa o sus antecesores. Tan triste como un ciprés en un campo de flores, tan lejos como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Y sé que estoy mejor que cuando estabas tú, mejor que antes, mejor sin ti, con más de todo y nada de ti. Tan viva como las notas de un acordeón, tan sola como un actor sin escenario ni telón, tan suave como el azul del cielo, perdida como un perro sin dueño. Y sé que estoy mejor que cuando estabas tú. comenzó la revalidación de la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, y lo importante es que hay que revisar qué hacer para no quedarse sin el pase. Y este trámite permitirá, cierto, seguir usando el pase con tarifa rebajada, ya que la TNE, cierto, la Tarjeta Nacional del Estudiante de 2016, tiene vigencia solo hasta el 31 de mayo, por lo tanto ya hay que empezar el proceso de renovación para todos los estudiantes, por supuesto, de acá de la comuna de Concepción. Son más de 2 millones y medio jóvenes quienes deben realizar el proceso y son alumnos regulares de un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación, el que termina, ojo, con el 30 de abril, ya falta muy poco. Este trámite no tiene costo para estudiantes de educación básica y media, mientras que los estudiantes de educación superior deben pagar 1.100 pesos en su institución. Si, la idea es que busquen, ¿cierto?, en la página cómo lo pueden realizar. Ahora lo importante, vamos a buscar información relacionada con ello. Van a tener que ingresar a tne.cl. Estaban, como les decía, se están haciendo revalidaciones en distintas regiones. Todavía falta por trabajar la octava, pero si se perdió el TNE, hay que pedir una reposición. Y este debe presentar una declaración jurada simple y pagar el costo del nuevo plástico, que tiene un valor de 3.600 pesos. Así que si lo perdimos, hay que trabajar en función de eso. Ahora, si ingresan por primera vez a la educación superior, están en quinto o en primero medio, deben tomarse la foto, ¿cierto? Y se inscribieron correctamente en su establecimiento educacional, pero hay algunos que no lo han recibido. Por lo tanto, deben solicitar por medio de una carta a la JUNAEB, ¿cierto?, que autoriza usar de manera preferente, ¿cierto?, otros medios. Así que lo importante es que queda plazo hasta el 28 de abril para revalidar las TNE, ¿cierto?, a nivel nacional. Estoy sintiendo raro ahora que me he marchado. Creo que estoy extrañándote. Me quedo aquí sentado con llanto, recordando que solo hace un ratito nos besábamos los dos. Me parece que aún puedo escucharte reír, tímida, y decir que te estás enamorando y que en mí vives pensando, y perdido en tus labios yo sentía lo mismo que tú. Y ahora sin tus besos destrozado, espero el día para decirte que te amo. No creo poder dormirme, aunque guardo el silencio por no callar lo poco que me queda de ti. Y sigo aquí sentado con llanto, recordando que solo hace un ratito nos besábamos los dos. Pero yo regresaré por siempre junto a ti. No, oh, es que me estoy enamorando y en ti vivo pensando y perdida en mis labios. Tú sentías lo mismo que yo y ahora aquí sentado sin tus besos destrozado espero el día para decirte que me estoy enamorando y en ti vivo pensando y perdido en tus labios. Yo sentía lo mismo que tú y ahora aquí sentado sin tus besos destrozado espero el día para decirte te amo. No, no. Te amo. Bien, ya hemos llegado al término del programa de hoy. No quiero olvidarme, cierto, señalar que las oficinas de atención para la TNE en Concepción quedan en Lincoln 40. Así que en Lincoln 40 pueden también ir a revisar, cierto, todo lo relacionado con la tarjeta nacional estudiantil y cualquier cosa también buscar las noticias relacionadas en www.tne.cl. Bien, hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Sin más que agradecer a cada uno de ustedes que nos escucha, ¿sí?, permanentemente en el programa Ventanilla Única. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.